a todas, a todos, Maymay Peñi, Maymay Lamien. Soy integrante de FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, integrante de la mesa directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias y somos parte de la coalición por una comunicación democrática. Vinimos hasta acá a sostener, a defender que la comunicación es un derecho humano. Hoy se está violando el derecho humano a la comunicación. En estos últimos 5 meses, el gobierno nacional le regaló todo al mercado. Como que en estos 5 meses ya no va a haber, o intentaremos, o que así sea, pero es difícil que haya marcha atrás con el regalo al mercado, que es en lo que están tratando de transformar la comunicación. En que no sea un derecho humano, sino que sea algo comerciable. Queremos tener nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual que tanto peleamos y tantos compañeros pelearon durante tantos años, la 26.522. Queremos que se respete, queremos que se lleve adelante. Si esto no es así, si el gobierno pretende tener una nueva ley, queremos que se discuta como se discutió la anterior en cada uno de los foros, en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares. Vinimos hasta acá porque el 10 de diciembre se gobierna a través de decretos. Cuando el gobierno hace algo, cuando el parlamento, los diputados, los senadores hacen algo que al gobierno no le gusta, el decreto lo tienen a flor de piel, lo sacan y se decreta que no es así, como acaba de pasar con la ley de desempleo, la ley laboral. Se gobierna por decreto y nos parece que eso no está bien. Hablaron de diversidad de voces, hablaron de que había que haber muchas palabras y apuestan a un intratables. Intratables no es una diversidad de voces. Intratables es un programa que tiene 11 periodistas que le pegan a uno, que es el que llevaría la palabra de la diversidad, que digo, 11 contra 1 no es diversidad. Le apuestan a la diversidad hablando todo el tiempo de que hay un tipo que tiene más propiedades que la aloe vera. Sí, está claro, no somos pavos, que si tenés 11 millones de propiedades, de algún lado las sacaste. Pero no hablan del otro tipo que tiene cuenta en Panamá, digo, y las hizo de la misma forma. O sea, si somos diversos, si somos abiertos, tenemos que hablar tanto del que tiene más propiedades que la aloe vera como del que tiene las cuentas en Panamá. Porque si las tiene en Panamá es que no las tiene acá y las tiene por algo en Panamá. Se viola el derecho a la comunicación desde hace un montón de tiempo. No hay diversidad de voces. La comunicación para esta gente dejó de ser un derecho esencial y pasa a ser un derecho comercial. O sea, lo que se le interesa es transformar a la comunicación en guita, en que ya no hay más espacio publicitario. Lo acaban de sacar la semana pasada, se acabó. No van a escuchar más espacio publicitario y fin de espacio publicitario, porque acaban de decidirlo de que te pueden otra vez meter publicidad encubierta, como es intratable, porque al principio te pone media hora, ¿sí?, de publicidad. Pero después de todo el tiempo te me echa cosas que vos no te das cuenta, pero te están entrando en la cabeza y es publicidad. Lo traigo más a lo local. Somos de San Martín de los Andes, hay más o menos 25 radios en San Martín de los Andes, de las cuales 10 están en una situación más o menos legal, que se lograron en el trabajo con el AFCA durante todo este tiempo. 5 o 6 tenemos algún grado de programación local, o sea, informativos, cosas que nos pasan en el pueblo, no la repetición de las informaciones que se van a dar en Buenos Aires, o pasan en Buenos Aires, la temperatura o el bache de la vuelta, cosa que otra vez se puede volver a hacer, porque ese fue uno de los artículos que también, onda, podés repetir durante las 24 horas lo que quieras, de donde quieras, menos la información local. Cuando hablo de información local, lo que hacemos es denunciar. Somos la única radio en San Martín de los Andes, la única radio comunitaria que denuncia que en la Chacra 30, o sea, a 10 kilómetros del pueblo, estamos parados sobre una burbuja. La provincia de Neuquén le brinda el 80% del gas a la Argentina. Los vecinos de Chacra 30 no tienen gas. Pero tiene gas Miralejos. Miralejos es un emprendimiento inmobiliario que se desprende de Edico. Edico es la inmobiliaria más grande de la Argentina, ¿sí?, que sí tiene gas. Son 900 lotes, no hay viviendas laburando, ¿sí? Son 900 lotes de los cuales sí tienen gas. ¿Por qué tienen gas? Tienen gas porque pagaron $700 el metro para llevar una obra que, como arreglaron con Camusi, Camusi que vende nuestro gas, el gas es nuestro. Digo, pero como vende nuestro gas y el caño es de ellos, le pone a quien quiere, a quien tiene $700 el metro. Todo eso no se dice en los medios de comunicación. Apostamos a que vuelvan los Fomeca, los fondos de fomento, que los Peñi todavía se lo tienen esperando a ver si nos pagan o no nos pagan los Fomeca. ¿Qué productora de contenido que todavía están esperando que si nos pagan o no nos pagan los Fomeca? Volvemos a apostar a que la comunicación sea un derecho. Es un derecho humano, el cual este gobierno del 10 de diciembre lo está violando.